Bueno, seguimos. Para todas las chicas lindas y para todos los chiquilines, ¿ah? Conquistando corazones, conquistando preferencias musicales. Aquí están nuevamente los locos del escenario. El estilo inconfundible de Gran Eclipse Musical. ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Bailalo! para ti, mi amor.